Dimensional. Ya regresamos aquí a tu programa Dimensional. Danos tu punto de vista, si le entiendes, si no le entiendes, porque aquí hay un debate aquí en la mesa de qué dice. ¿Qué, y déjenme que les diga lo que dice esta que acabamos favor, de escuchar. Por favor. Pueden mandarnos algún comentario a través de Facebook en Adimensional Saltillo o Adimensional TV. O si gustas, llámanos a los teléfonos 439-1154. Ok. ¿Y qué es lo que dice esta canción de Niga? ¿Por qué la quise poner? Porque a esta sí, yo lo que le estaba comentando ahorita aquí a yo, sí, lo escuchas. Que está bien fumada, la verdad. O sea, lo que dice, dice: rey de voz, demonio, vente a mí. Esa tienda de droga, feo de droga, me mima. ¿What? ¿Qué hubo, le? Perdón que, perdón la expresión, pero... No, bueno, en esta ocasión yo no entendí. Yo también, o sea, digo, aquí yo estoy de acuerdo de que aquí si no. Vamos a ponerla otra vez, por favor. Dice: rey de voz, demonio, vente a mí. Esa tienda de droga, feo de droga, me mima. Hijo. Mi mamá me mima. Ay, dime, dime, dime si te vas con él. Yo la verdad sí estoy con ustedes y digo que en esta ocasión sí está muy fumada. Y ahora vamos a ver si no me regañan por este artista que voy a... Que sigue porque sé que mucha gente la quiere. Es la famosísima Shakira. ¿Cuánto no la han ligado con este tipo de mensajes subliminales? Yo no creo tanto que todas como Alejandra, las canciones que saca tienen, dicen que tienen algo. Vámonos con las de Shakira. La número 2. Vamos a ponerla, vamos a escuchar qué dice. Cada vez se hace más duro ser feliz. De peso, luz, a veces se va a dar. Sí. Ok, ahí le escuchamos un pedacito de la canción de Shakira, una balada. Donde cuando, en ese fragmento que está, lo corremos al revés, dice: Jesús, no me sé salvar. Vamos a ponerlo otra vez, por favor. Jesús, no me sé salvar. Cada vez se hace más duro ser feliz. De peso, luz, a veces se va a dar. Cada vez se hace más duro ser feliz. De peso, luz, a veces se va a dar. Yo encuentro un cierto similitud entre una idea y la otra, porque dice: cada vez es más duro ser feliz. Y Jesús no en me ideas, salvar. Okay. En ideas. Digo, estamos tomando en cuenta, digo, esto es algo del material que podemos encontrar cualquiera de nosotros en internet. Nada más cuestión de darle una buena buscadita. Y pues como siempre, ¿no? Digo, aquí el que tiene la última palabra, pues es el público el que nos escucha. El tema ahí está, las cosas están. Así como dirá un amigo, ay tú. Ay tú, ¿verdad? Así es. Yo quisiera escuchar el de Gloria Trevi, por favor. Yo sé que es a propósito, yo sé que lo hicieron a propósito como parte de un juego, pero se me hizo muy... Oye, bueno, si estos señores estaban jugando, como se supone que dicen que estaban jugando, ¿qué más se podrá hacer, no? ¿Sí, a lo, ver, podemos, vamos. ¿Sí lo podemos poner, por favor? Chinga. Hola, Gisa. Rece de 1920. Rece de 1920. Por eso deben obedecer. Castigado. Ya ven, deben de obedecer. Castigado, despedido. ¡Despedido! Se me hizo muy... digo, ese audio que acaban de escuchar es... ¿Pero eso está en una canción? Sí, es de un disco que se llama Mi Ángel de la Guarda, creo. Los primeros, me parece. Sí. De acetato. La canción se llama Ya No. Y este audio es original. Yo lo saqué del disco y dije, a ver si es cierto, ¿no? Y lo puse y dije... ¡Órale, qué loco! Es lo que te digo, o sea, cuando tú pones un CD, si te das cuenta, es batallamos para entender, le buscamos. Este, por ejemplo, de Shakira, no le encontré por ningún lado esto de Jesús no me sé salvar. De hecho, lo encontré totalmente opuesto, las letras, los fonemas, mm-hmm. los sonidos. Pero por lo que me hace pensar, y estar casi seguro, que en CD no se están poniendo mensajes subliminales. Al revés. En acetato es clarísimo que sí lo hacían. Y ahí está la prueba. Esto fue clarísimo y no hay manera de negarlo. Sí, está muy claro, ¿no? Incluso está exactamente al principio de la canción. Y sí, recuerdo mucho cuando estalló el escándalo de Clan Trevi Andrade. Ah, sí. Dice que era el mensaje de que les ponía Sergio Andrade. No te pierdas la novela. Para que obedezcan, ¿no? Para que obedezcan. Y porque en aquel entonces era menor de edad, ¿no? Si no era, o estaba, era muy joven. Cosa así, algo extraño. Pero es muy interesante cómo sí se hacía en acetatos. Sería interesante buscarlo en acetatos. Y sobre esto, hubo un grupo británico, no recuerdo el nombre, si sería de Who, de aquella invasión inglesa, cuando claro, se pusieron claro. de moda los mensajes en los discos. Uh-huh. Se empezó a correr. No sé si fue de Who, fue un grupo británico, de la ola inglesa. Uh-huh. Grabó un mensaje nítidamente al revés en el acetato. Para ponerlo así. Baja, sabiendo que la gente lo iba a poner al revés. Y el mensaje decía, no me digas. Ay, bueno, lo voy a parafrasear porque no recuerdo. Decía, no me digas, estás buscando mensajes satánicos. Ponte a disfrutar la música, por favor. Muy buena idea, muy buena idea. Y no recuerdo quién fue Pete Townsend, no recuerdo. De la fuente de toda sabiduría, o sea, el internet nos lo va a decir. El gurú. Muy pronto. Por ejemplo. 9:59, ya nos damos un corte, ¿no? Nos damos un corte y ahorita regresamos. 4:39, 11:54. Compártanos su opinión acerca de este asunto de los mensajes subliminales. Si usted cree que funcionan o no. En lo personal, los que yo conozco y los que tienen técnica, que son la mayoría de la publicidad, sí funcionan. Y funcionan muy bien. Muy bien. Adimensional.